Y un perro flaco merodeando bajo la mesa del restaurante. Ay, perro flaco, ¿qué tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya. Y estirando un poquito la oreja, en sus ojos brillaba una queja. Pero el plato vacío está. Mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco merodeando se va, se va, se va. De congreso, perro flaco, perro flaco. Dedíquele una canción, sí, señor. Que ese perro es un artista, oh, y en dramas especialista, sí, señor. Y sabe bailar el son. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Tetuán, según como se diga. Bienvenidos al maravilloso programa de las tardes de Radio Almenara, en la radio de La Ventilla, en la 106.7 de la FM o en la página web radioalmenara.net. Aquí, hablándoos a vuestras maravillosas orejas, estamos yo, un servidor, Rodrigo García Fernández. No voy a tampoco a pasar mucho más tiempo con esto, es que nos faltan las presentadoras habituales más expertas en estas materias, como está Ana Almagro viniendo hacia para acá. Y si no, pues por lo demás, a mi extrema izquierda, como siempre, está Jesús Escudero. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches aquí en Radio Almenara. Buenos días, Tetuán. No solamente están viniendo, sino que es que realmente las necesitamos, que vengan. Y a mi izquierda hoy se encuentra nuestro mago Ramón Ferrer. Muy buenas, Ramón. Hola, hola, muy buenas tardes. Pues nada, estamos empezando con 15 minutos de retraso, os pedimos disculpas, pero aquí estamos, aquí estamos. El podcast siempre es puntual. Eso seguro. Pues hoy, como siempre, tenemos muchas cosillas en la parrilla para entreteneros en esta maravillosa tarde de jueves. Después de esta presentación ya tan nuestra, un poco así dicho a lo prisa, tendremos el 600 de Veterinaria de Jesús, que aún sigue tirando, como siempre. Luego tendremos una entrevista que ha grabado nuestro reportero, precisamente Escudero, a Alba, una mujer que, como descubriremos, ha pasado por dos trasplantes y al mismo tiempo tuvo dos hijos. No sé si entre medias, uno después del otro, ya lo descubriremos. Después pasaremos a la sección que me ha dado por locutar en general, Lorenzana en radio, también llamada Lo de Rodrigo. Después de esto, un reportaje sobre Flotilla a Gaza. Pasaremos después a un recordatorio de la fiesta de Radio Almenara que habrá este sábado 20. Una felicitación por el 10º aniversario de la Huerta de Tetuán, donde estuvimos este domingo aquí presentándosla, para terminar con la agenda, la tarantulia y una buena despedida. Les vamos a mandar un súper besazo a Julia Gas y a Violeta Castaño, que hoy no van a estar con nosotras en el estudio, pero nos escucharán a distancia cuando puedan. Del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco merodeando. Y con vosotros a continuación, nuestro buen Jesús Escudero con su fiel 600 de veterinaria. Que se está preparando, está empezando a rugir motores, hemos conectado la llave de contacto. 600, 1600, 1600, 1600. Yo tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un claxon de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan, pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo con. Dame una cita para el domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. 1600, 1600, 1600, 1600. La gente me abre paso en carretera, no es un 600 cualquiera, pues lo se hace alucinar. Lo tengo todo. Bueno, pues en el programa de la semana anterior, una compañera me comentó que le gustaría que el 600 de veterinaria hablara del cantante y compositor Sisto Rodríguez. Me comentaba que ya habíamos dedicado un programa a Sisto en la columna de Jesús. Es difícil añadir ningún dato más a lo que se dijo en aquel momento, pero sí apuntar la triste noticia del fallecimiento en el año 2023 de Sisto Rodríguez a los 81 años. Sisto tiene una historia de difícil comprensión en el siglo XXI, época en que todos los tenemos conectados con San Google e Internet y sabemos todo de todo el mundo. Pero la historia es del siglo pasado, de los años 70 del siglo pasado, donde un músico de Estados Unidos publica dos discos que pasan desapercibidos para el público. Este músico tira la toalla y se dedica a trabajar en los sectores laborales más, llamémosle, pobres, como es la construcción y diferentes trabajos en el sector del automóvil y manuales. Nadie hace sospechar que en un lejano país del cono sur de África, sus canciones han llegado a ser himnos fundamentales de la sociedad, siendo absolutamente necesarios para cualquier fiesta o evento. ¿Cuál es el problema? Nadie conoce a Sisto Rodríguez. No saben cómo comunicarse con él. No existe. Se empiezan a crear infinidades de rumores sobre su muerte, su suicidio. Se llega a difundir la leyenda de que se prendió fuego en el escenario. En el año 1998, 25 años más tarde de su retirada de la música, su hija Eva entra por casualidad en una página web de Internet. Entra en una página web de Internet. Es un club de fans de Sisto Rodríguez de Sudáfrica. Yo creo que ahora toca hacer el anuncio de bebe agua, no te ahogues, bebe agua, Kalima hay, bebe agua, contamíname, bebe agua, ya. Su hija Eva entra por casualidad en una página de internet de un club de fans de Sisto Rodríguez en Sudáfrica, donde se preguntan quién conoce la verdadera historia sobre este cantante. Ella responde diciendo que vive, que Sisto Rodríguez vive y que ella es hija de Sisto Rodríguez. Nadie la cree hasta que después de varias preguntas y respuestas se convencen de que es verdad, que Sisto vive y que puede cantar. A partir de ese momento todo se precipita, giras, películas, documentales, contando su historia e inclusive uno de estos documentales llega a ganar un Oscar. Sisto llegó a llenar un enorme pabellón de Sudáfrica durante 7 días seguidos. Su éxito se llegó a contagiar a Australia, a Nueva Zelanda e incluso sus canciones se versionaron por grandes artistas y se utilizó en diferentes películas. Vamos a escuchar Sugar Man de Sisto Rodríguez. Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Por supuesto que Sugarman es el vendedor de cocaína y es una canción dedicada al proveedor de droga, y esto nos va a servir inclusive para conectar con la próxima historia que pienso contar sobre Clayton y U2. Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships. Como os comentaba, otra leyenda del rock and roll es Adam Clayton. Con ese nombre es difícil situarlo, pero si os digo que es el bajista del grupo U2, todos sabéis de quién hablo. Ahora os cuento su historia. Imaginad por un momento que vais a un concierto de los Beatles y Paul McCartney es sustituido por un tipo que se le parece, pero que a todas luces todo el mundo se da cuenta de que no es Paul McCartney. Otro ejemplo similar se podría decir con Keith Richards y los Rolling Stones. Uno que no es mal pensado supondría que se ha puesto enfermo o que le ha surgido un imprevisto que le obliga a no estar presente en el concierto. John Lennon o Mick Jagger darían las oportunas explicaciones y pedirían disculpas. Pero U2, en un concierto en Australia, no dijeron nada. Bono mantuvo el silencio y dio el concierto entero. Todos sus compañeros le habían estado buscando al amigo Clayton en todas las habitaciones de los hoteles, incluso habían llegado a llamar a los hospitales y a la policía. pero nadie sabía nada de el buen amigo Clayton. Hasta dos días después del concierto, no se despertó en un lugar desconocido para él y al que no sabía cómo había llegado, ni tampoco cómo había salido. Prometió al resto del grupo tratarse de su adicción al alcohol y a las drogas y que nunca más se produciría su ausencia en un concierto, que agradecería a su asistente por la sustitución en el concierto y que afortunadamente su asistente era tan buen músico que no se había notado su ausencia. Vamos a escuchar de U2 la canción One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Pues nuestras esperanzas. Y hasta aquí el recorrido del 600 de veterinaria de hoy, hasta la semana que viene que tendremos más. Pasamos ahora a la parte en la que Jesús Escudero se baja del vehículo para ponerse a caminar a pie con su micrófono en mano en modo reportero. Hoy nos brinda una entrevista que ha hecho con Ana. Alba, perdón, es que se me ha olvidado comentar que Ana Almagro justo acaba de aterrizar. Aquí la tenemos con nosotros en persona física. También la teníamos antes siempre de manera espiritual, que poniéndonos la música en la escaleta, la buena selección musical que selecciona. Hola, Alma. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal. Aquí estamos de vuelta, como el 600, que se ha dado un paseíto y ahora ha vuelto. Hoy le ha fallado un poco la carburación. Me cachis, ¿y eso, Jesús? La garganta. Que está fatal. Ay, si es que hay que echarle aceite y esas cosas. Con lo dicho, me disculpo con Alba porque me he dado un traspiés de nombres. Recupero. Tenemos una entrevista con Alba, una mujer que Jesús ha querido entrevistar, entre otras muchas cosas, porque ha pasado por dos trasplantes y al mismo tiempo, entre medias de uno y otro, ha tenido dos hijos. Pasamos, en cuanto el técnico nos dé el pistoletazo de salida, a la entrevista con Alba. Estás guapísima. Aunque oigáis un ruido grande de fondo, estamos en la cafetería del hospital 12 de octubre. Y tengo enfrente de mí una preciosa criatura que está acompañada de su madre, que se llama Alba. Alba y yo somos compañeros de las sesiones de lista de espera de trasplante hepático. Y su historia me parece una historia que es absolutamente necesaria conocer por todo el mundo. Alba, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por contar conmigo. ¿A qué edad fue tu primer trasplante? Pues mi primer trasplante fue a los 20 años, tras 9 meses de lista de espera. Y la verdad que una lista de espera muy dura. Muy dura. Además, una fecha muy señalada, porque fue el 1 de enero. Qué mejor manera, ¿no?, de empezar el año, que justo después de las uvas me llamaron. ¿Y cuál fue la causa de ese primer trasplante? La causa fue una hepatitis autoinmune, diagnosticada a los 13 años. Además, siempre lo recordaré, ¿no?, como que fue diagnosticada, digamos, de forma casual, porque me puse mala con una gastroenteritis. Mi madre me llevó a urgencias. Gracias que mi pediatra no estaba aquel día y era otra. Me vio el bazo agrandado y, bueno, me derivaron al niño Jesús y tras una biopsia y distintas pruebas me diagnostican una hepatitis autoinmune con cirrosis ya. Desde el primer momento me dicen que acabarán trasplante, que más o menos en 9 años, que al final fueron 7. En 9 o 7 años. Y, bueno, ¿cuál fue, después del trasplante, tu calidad de vida, tu vida? ¿Cómo se desarrolló después del trasplante? La verdad es que recuperé mi vida 100% totalmente. Pude volver al mercado laboral, pude ser madre 2 veces y he llevado, hasta mi nuevo trasplante, he llevado una vida totalmente normal. ¿Y qué es lo que sucedió 16 años después? Pues también de forma casual la doctora de digestivo me mandó a hacerme una ecografía. Además, esa ecografía era el 19 de abril del 2022, en el que encontraron un trombo en la vena porta y tras decírselo a los cirujanos de trasplante, pues en sesión, la cuestión era decidir entre poner anticoagulantes o hacer un retrasplante, en lo que se decide hacer un retrasplante, porque los anticoagulantes me restarían calidad de vida y al final acabaría en un trasplante igualmente. Y entonces toman la decisión de hacer un retrasplante. ¿Y cuándo te hacen ese R? Entonces yo entro en lista el 23 de junio del 2022. Me llaman en marzo 2 veces en 4 días, que no pudo ser. Y finalmente, tras 13 meses de lista de espera, me hacen el trasplante el 23 de julio del 2023. ¿Y ahora mismo qué tal te encuentras? ¿Cómo está tu entorno? ¿Cómo es tu vida? Ahora mismo la verdad que muy bien, he recuperado mi vida otra vez de nuevo, me encuentro con más energía que nunca, incluso me recuperé mejor que la primera vez y la verdad que mi entorno ahora mismo muy feliz de verme como me he recuperado. La lista de espera fue muy dura, sobre todo teniendo un hijo adolescente que tuvo que ser tratado por psicólogos y demás, pero a día de hoy la verdad que hemos recuperado la vida de nuevo. Pues muchas gracias, Alba, por tu llamémosle, ejemplo de vida y de cómo enfrentarte a los problemas. Muchas gracias a ti, muchas gracias por supuesto a todos los donantes por darnos otra nueva oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Mira quién va concursando, la diva la que todos quieren ver. Ella es una dama muy especial, con una gran personalidad, y cantando, a Leila fue llegando. Bueno, cuando yo conocí a Alba, fue una situación un poco sorprendente, porque yo iba a una sesión de, se llama Retales, en el Hospital 12 de Octubre, donde vamos a hablar con personas que están en lista de espera para someterse a un trasplante hepático. Y cuando empezamos a hablar, nos hacemos la presentación. Pues yo digo, pues yo soy Jesús y llevo ya 16 años trasplantado de hígado. Y va Alba y dice, yo también llevo 16 años trasplantada de hígado y estoy en lista de espera para un retrasplante. Claro, la sorpresa fue mayúscula. Y poco a poco fui conociéndola y la verdad es que además de ser una chica bellísima, pues me comentó, tengo dos hijos, después del primer trasplante tuve una vida normal, me casé, tengo familia y desgraciadamente volvió otra vez a producirse un fallo hepático que la llevó de nuevo a un trasplante. A mí me gustaría poder dar todos los días noticias de este tipo y no otro tipo de noticias que hay constantemente en la radio, en la prensa, en la televisión, incluso en los famosos mentideros de la corte. ¿Qué os parece a vosotros este tipo de noticias, este tipo de vida, este tipo de pues como dice la canción, una gran superviviente? Bueno, pues a mí me parece que las personas como tú, Jesús, o como ella, que habéis tenido casi como una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Pues supongo que es como renacer, imagino. Ella ha renacido dos veces y en esas dos veces pues le ha dado tiempo a hacer otras cosas. Joder, me parece tener coraje y afrontarlo y además la forma de contarlo, ¿no? Como bastante naturalizado todo. O sea, yo creo que te den la noticia el día de Nochevieja, además, ¿no? Que de pronto... Ven corriendo. Claro, tienes que irte corriendo a que te hagan el trasplante y tal. Ojo, no veas, ¿no? Algún día os contaré cómo es exactamente esa llamada. Y a ti, Rodrigo, ¿qué te ha parecido la entrevista? Pues es verdad que es una mujer que inspira mucho con su ejemplo. En plan, en el sentido de... Joder, después de una operación así de complicada, quieres, como decías Ana, salir adelante, formas una familia, tienes dos hijos, que no es cosa fácil tener dos hijos. Y menos en esta época. Y menos en esta época. Y luego, de repente, otra operación. Imagino que tuvieron que cruzársele un montonazo de pensamientos, una mezcla de emociones muy intensas, y fácil no tuvo que ser, así que un aplauso para esta mujer. Y a ti, Ramón, ¿qué te parece? La pregunta de que si nos gustaría dar buenas noticias, ¿verdad?, más a menudo, pues yo creo que sí. Y me quedo con ese agradecimiento que ha dado al final a la gente que dona y que, bueno, pues yo creo que hay que seguir recordándolo, ¿no?, que donar es vida y que donar le da una segunda oportunidad a la gente que quiere seguir viviendo con proyectos y que suele ser gente que luego enseña al resto el valor de la vida, de las pequeñas cosas, de las relaciones, de los vínculos y que lo valora todo más. Entonces, pues eso, ese recordatorio que daba Alba a la gente que dona. había una campaña publicitaria que decía: no te los lleves al cielo. Me parece un ejemplo para que todos podamos donar. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir. Aquí estoy yo de vuelta para empezar con la sección de Lorenzana en radio, también conocida de manera informal como lo de Rodrigo, lo mío, para hablaros de que ayer, miércoles 17 de abril, tuvo lugar en Lorenzana una primera reunión de puesta en contacto para una iniciativa interesante que se está gestando. De momento os avanzo el nombre. Cinetecas de Barrio, una red madrileña de cinetecas de barrio. El proyecto que se quiere poner en marcha es de cinetecas de barrio autogestionadas, para que éstas se conozcan, colaboren y lleven a cabo acciones compartidas. Ante la constatación de la desaparición de los pequeños cines comerciales, que antes estaban repartidos dentro de todos los distritos, había muchos más por todas las calles, y un poco para confrontar esta hegemonía de los grandes y anónimos cines de centros comerciales, la idea de este proyecto sería recuperar un modelo de cinetecas, cineforums y otras fórmulas en las que se proyecten películas habiendo más implicación vecinal. Y para ello, los pilares de la propuesta son, por un lado, hacer talleres para ayudar a crear nuevas cinetecas allí donde haya gente interesada y haya un espacio adecuado, y por otro lado a rejuntarse con las ya existentes y con asociaciones vecinales que quieran aprovechar sus cineforums y sus actividades para intentar desarrollar un poco más el tema de la cineteca. Y con todas estas nuevas cinetecas o cinetecas de antes, organizarse en red para hacer ciclos de películas compartidas y programaciones conjuntas. La idea la empezó a rumiar Marcos García, quien en Lorenzana está detrás del Laboratorio Ciudadano de Esa de la Villa, del cual ya hemos hablado aquí anteriormente. En un principio, él cuenta que la cosa surgió un poco por una conversación que mantuvo con alguien de la Cineteca de Matadero, de cuya identidad no voy a revelar, que quería hacer una serie de talleres de cine con los que fomentar la autoproducción de audiovisuales, y al mismo tiempo quería rendir un pequeño homenaje a una serie de directores jóvenes que desarrollaron una suerte de movimiento post-15M. Esa conversación, por lo que sea, no llegó a cuajar. Pero esa idea de talleres y proyectos audiovisuales vecinales fue el primer ingrediente de lo que ahora se está cociendo. Al mismo tiempo, el movimiento social de la digitalizadora de la memoria colectiva de los barrios dio ejemplo de cómo podía llevarse a cabo una mediación y una acción colectiva vecinal en torno al audiovisual. La cuestión es cómo traducir este ejemplo en un proyecto real que se pueda difundir entre distintas asociaciones. Tras descartar una posible alianza con el ayuntamiento, que era poco probable que hiciera demasiado, se pensó que lo mejor y lo más adecuado era hacer un proyecto autónomo y colaborativo entre barrios y asociaciones vecinales. Así, hace algunos días, se difundió una propuesta concreta, bien escrita, de lo que podría ser el proyecto, sus intenciones y ambiciones. El documento parte de la definición amplia de que una cineteca es un lugar de encuentro en torno al cine y a la producción audiovisual vecinal. Esta cineteca puede tener muchas formas y formatos, mil modos de organizarse, pero lo que sí de seguro necesita es, ahora cito textualmente el proyecto, un grupo de gente que quiera promover su puesta en marcha, un taller en el que los vecinos puedan hacer propuestas de actividades y contar con un lugar acondicionado para llevarlo a cabo. Lo dicho, la variedad temática y operativa es muy libre. Algunas cinetecas pueden centrarse en un ciclo de exhibición de películas sobre un tema en concreto. Otras pueden ir y añadir actividades como debates, ciclos de conferencias, actividades educativas, digitalización y visionado de material audiovisual de gente del barrio y creación de proyectos audiovisuales de cine comunitario. La idea es que sean los propios vecinos del barrio quienes proponen y lleven a cabo las diferentes acciones de programación y que sea desde esos mismos barrios que se frague todo, que sean ellos mismos los que organicen y decidan cómo quieren que sean sus cinetecas y cineforums. La idea de colaborar en red tiene el sentido de querer ayudar y sostener la creación de nuevas cinetecas, de aliarse con las ya existentes, compartir recursos y conocimientos que puedan ser útiles, siempre desde la autonomía de cada una. Que si puedes conseguirme este film que yo no tengo, que si puedo usar tu espacio para una proyección que hemos hecho con algunos colegios del distrito, que si sabes de alguien que tenga en mente una programación de películas interesante, cosas por el estilo. Y es que cada propuesta puede ser de naturaleza muy distinta, aunque algunos ciclos de películas se decidan conjuntamente. También hay que decir que uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es indagar sobre experiencias previas y pensar en formas de actualización de estas experiencias en el presente. Cines clubes, cines comunitarios, teleclubes, telestreet, TV comunitaria, etc. Algunos ejemplos que han existido son el Cinema Usera, el Cine Campo de la Cebada, la televisión comunitaria sin antena. Y como digo, esa es la propuesta general que se quiere lanzar. La reunión de ayer era una primera toma de contacto, una explicación formal de cómo podría ser este proyecto y cómo se espera que vaya desarrollándose. Para Lorenzana, por ejemplo, Tengo entendido que la idea de Marcos García es imitar el formato de los laboratorios de la dehesa, hacer una convocatoria de proyectos audiovisuales y formativos en Lorenzana, hacer una llamada a que vengan colaboradores para desarrollar los proyectos y tener posteriormente una sesión para presentar y proyectar los resultados. Insisto, esto es una posibilidad entre varias. De momento lo que hay de seguro es un calendario programado que puede empezar a funcionar con una experiencia piloto de programación en primavera de 2025. Es verdad que aún puede llover hasta entonces, pero bueno. Y si el modelo parece que funcionara, tratar de continuar y expandir la red durante 2026. Ahora, para 2024, lo importante a retener es que en Lorenzana se va a celebrar un encuentro en junio para todos aquellos interesados en montar una cineteca en su zona y dar forma a los talleres de cada barrio. Se pretende que estos talleres de experimentación y creación colectiva sirvan para definir esta programación y actividades compartidas de las cinetecas. Y lo dicho, en cada uno de los talleres se diseñará una programación que se llevará a la práctica entre los meses de abril, mayo y junio de 2025. Por ir terminando con esta parte, comentar que el 14 de mayo de 2024, este 14 de mayo, a las 7 horas, se hará la presentación pública de esta iniciativa en calle Lorenzana número 2, al mismo tiempo que se proyectará la película Rebobine por favor, una película del 2008 de Michel Grondi, y bueno, que será bastante divertida e interesante, y os invito a todos a venir, aunque ya os lo anunciaré también cuando se acerque la fecha concreta. Y también el resto del cronograma os lo presentaré a su debido tiempo. Ahora, ya como tal he acabado la presentación de las cinetecas, tenía otro par de cosillas preparadas para presentar. Si veis que es demasiado largo porque la música que está sonando de fondo es muy violenta, me callo y seguimos adelante. Si no, lo hago brevemente. ¿Alguna confirmación de que me callo o que siga? Nos parece todo esto, nos parece de cine. Entonces, claro, no podemos evitar acordarnos de todas las bandas sonoras del mundo. Estaba aquí Ramón Ferrer jugando, ahora Jesús. Tan, tan, tan. Pero sigue, Rodrigo, que lo haces de película. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, como tal ya acabé el tema de la película. Ahora voy a ser breve porque lo que voy a anunciar también está puesto en la agenda, pero bueno, era por insistir un poco. Primero que este domingo 21 de abril a las 12:30 se presentan los resultados de este trabajo del Laboratorio Ciudadano de la ESA de la Villa. Será en el Centro de Educación e Interpretación Ambiental de ESA de la Villa. Esta vez no será en Lorenzana, ya será directamente en el Centro de Interpretación. Antes de la presentación y el posterior aperitivo, habrá una gran ruta interpretada por la dehesa a las 11 horas. Los que tengáis acceso a la agenda de Tetuán podréis ver el precioso cartel que lo ha preparado María Tula en un dibujo realizado con el proyecto Dibujar la dehesa de la Villa. Y lo último que quería comentar, también brevemente porque sé que está en la agenda, es que el jueves 25 de abril, la semana que viene, a las 6:30, por eso os lo tengo que presentar esta semana, estará una nueva sesión de Loren Libros en Lorenzana. En esta ocasión se presentará el libro Puteros, hombres, masculinidad y prostitución. Libro escrito por Beatriz Ranea Triviño. El resumen del libro viene a decir: ¿por qué hay hombres que pagan por sexo? ¿Cuál es la relación entre prostitución y masculinidad? ¿Nace el putero o se hace? El libro aborda el análisis de la prostitución, un asunto muy controvertido tanto dentro como fuera del feminismo, a través de una de las caras más invisibles, los puteros. Una invisibilidad y un silencio que resultan elocuentes en las investigaciones, debates o medios de comunicación, en los que ha prevalecido una tendencia a identificar la prostitución únicamente con las mujeres, como si encarnasen todo el sistema, y a ocultar y tolerar a quienes lo perpetúan. Una interpretación crítica que busca contribuir a reescribir la definición feminista y colectiva de lo que es la prostitución, y del significado que ésta tiene para los hombres dentro del entramado de alianzas entre capitalismo, patriarcado y racismo. La presentación la moderará Óscar Clemente y estará con nosotros la autora del libro, Beatriz Ranea Triviño, doctora en Sociología y Antropología por la Complutense de Madrid y máster en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad de Granada. También esta mujer es editora de libros Feminismos, Antología de textos feministas para uso de las generaciones más jóvenes y las que no lo son tanto, y junto a Rosa Cobo también escribió Breve Diccionario del Feminismo. Bueno, eso es todo, amigos. Pero esa es mi línea. Eso es todo, eso es todo. ¡Cuidado, cerdito! ¡Que una estrella se encargue de esto! ¡Eso es todo, amigos! ¡Eso es todo, amigos! ¿Ya puedo irme a casa? على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني La flotilla de la libertad se prepara para zarpar hacia Gaza e intentar romper el bloqueo israelí. Un carguero con 5.500 toneladas de ayuda humanitaria y tres barcos más cargados con cientos de personas, entre ellas observadores de los derechos humanos, personal médico, periodistas, políticas, incluida la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, integrarán la flotilla. Esta noticia publicada en El Salto Diario comienza con una cita en la que se puede leer: ante la inacción de la comunidad internacional que permite a Israel atacar impunemente a la población de Gaza, imponiendo además un asedio medieval, la Flotilla de la Libertad, como parte de la población civil, nos vemos en el imperativo moral de realizar esta acción, cierra comillas. Con estas palabras, la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad, una confederación de decenas de organizaciones sociales de todo el planeta, a la que pertenece la española Rumbo a Gaza, ha anunciado la reactivación de una iniciativa que pretende romper el bloqueo marítimo impuesto por el Estado de Israel, con ayuda de Egipto y el resto de sus aliados, a la Franja de Gaza desde 2007. Y nosotras, que tenemos vecinas para todo, porque en Tetuán hay gente valiosa y más que valiosa, pues no, nos hemos atrevido a preguntarle a una de nuestras vecinas que está justo volando hacia Estambul sobre sus expectativas y sobre sus esperanzas. Escuchamos a Almudena. Pues nuestras esperanzas son altas. Lo que no sé si son las expectativas igual de altas, porque no sé si nos dejarán, desde luego, desembarcar a la gente participante internacional. No nos van a dejar desembarcar en Gaza, desde luego, pero por lo menos intentaremos que sí dejen desembarcar la carga de ayuda humanitaria. También le preguntamos con respecto a aquellas cuestiones que parece que no están haciendo los gobiernos y que parece que sí hace la población civil. Ajá, es la pregunta clave. ¿Qué pasa con las instituciones, ya sean gobiernos, partidos políticos, entes grandes institucionales, pues que están atados de pies y manos por un montón de situaciones, como por ejemplo nos pasa aquí con el comercio de armas, que bueno, pues es lo que tenemos, nos ata a que no... institucionalmente el gobierno pues no apoye ciertas cosas, aunque muchos están haciendo. Y por otro lado, la gente del pueblo está haciendo un mogollón de cosas pequeñitas, pero que son como constelaciones. Siento el ruido de fondo, estamos justo a punto de embarcar. Ella está justo a punto de embarcar y nosotras le estábamos preguntando qué se está haciendo en los barrios y con qué sentido, Almu. Bueno, pues esas pequeñas cosas es a las que yo animo a que la gente de Tetuán y de otros barrios, hemos hecho una coordinadora de barrios por Palestina, que ni nos reunimos ni nada, simplemente quedamos de acuerdo para hacer cosas cercanas. En los barrios fundamentalmente lo que hacemos son esto, acciones de boicot a productos de Israel o a empresas que colaboran con Israel, con su ejército. Y en general con el sionismo, no tenemos nada contra la gente tanto israelí como judía en sí misma. Lo que no queremos es que se esté apoyando al ejército de Israel con los comercios de armas y con el comercio de productos. Y sobre todo lo que estamos haciendo, que tenemos ahí una coordinadora barrial, es hacer presencia delante de Carrefour sobre todo. Ya se ha hecho en varios barrios y vamos a seguir con este posicionamiento de decir que mientras Carrefour tenga convenios y acuerdos con el ejército de Israel, nosotros no vamos a comprar en sus establecimientos. Hay otros muchos productos y empresas, pero sí que queremos acotar, hacer ahí como una labor de focalización en unas determinadas empresas, y una de ellas, porque es muy cercana, porque todas lo tenemos a mano, es Carrefour. Ahora mismo estamos embarcando 7 personas desde el aeropuerto de Madrid. No la dejamos en paz porque Almudena la pasada noche y en estas últimas jornadas ha estado nerviosa porque estas cosas no se deciden con demasiadas semanas de antelación, sino que la situación geoestratégica ha cambiado en las últimas horas con la intervención de Irán sobre territorio israelí, y todo esto parece que ha vuelto a colocar a Israel como una víctima y ha vuelto a desaparecer el foco de Gaza, de nuestras mentes, de nuestras pantallas y de nuestros corazones. Pero no es así, no es así. Y por eso le preguntamos a Almudena, y con esto cerramos esta mini entrevista con ella, ¿qué pasa en lo personal? Pues es verdad que cuando haces un viaje de esto sí que hay alguna motivación personal. Y bueno, yo creo que como muchas personas estoy saturada ya de oír noticia, y la impotencia es una de las cosas que más nos duele. Como decía antes, si las instituciones no hacen nada, nosotras tenemos que ir. Y bueno, yo sé que es un compromiso personal. Creo que toda la historia de no violencia, de defensa no violenta que ha estado haciendo el pueblo palestino, yo creo que se merece que nosotros hagamos ahora el máximo esfuerzo que podamos cada una. Intentaremos estar en contacto con Almudena, no lo ha contado exactamente, aunque se lo hayamos preguntado, sobre todo porque ya iba a coger el avión hacia Estambul. Es que hay muchísimas posibilidades que les dejen en Chipre o les dejen en Turquía, que no les dejen avanzar con esos tres barcos que se dirigen con 5.500 toneladas de comida. Eso sí, lo explica mejor el Salto Diario, y por eso estábamos leyendo que la expedición partirá en breve desde Estambul. Como os comentaba, es un carguero con 350 contenedores. Es ayuda humanitaria a bordo. Son tres barcos con cientos de personas internacionalistas. Eso significa que, imaginaros toda la cantidad de gente que hay. También sabemos que hay algunos redactores del Salto. Concretamente sabemos que Pablo Elordui, Edu León, van también a bordo de ese barco, con quien vamos a intentar estar en contacto estas semanas, igual que con Almudena. También va personal médico, representantes políticos y profesionales. Según ha hecho público este miércoles rumbo a Gaza, varias delegaciones viajarán en los próximos días a la capital turca desde Madrid, Barcelona y Bilbao para participar en la navegación. Entre las participantes hay pues 20 personas de España. Como os contábamos, está Ada Colau, la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, también el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Nicolás Sguiglia, y también subirán a bordo de los barcos de la flotilla, bueno, pues periodistas. Petición de protección. Cierra el artículo diciendo que rumbo a Gaza, esta plataforma se ha reunido recientemente en el Congreso con representantes de varios partidos, con Sumar, con Podemos, con Esquerra, con Junts, con Bildu y con BNG, para informar de la acción y solicitar que estos trasladen al gobierno su petición de protección, así como para pedirle al gobierno que apoye la libre circulación hacia Gaza, presione a Israel para cesar el genocidio y abra con urgencia los pasos para que entre la ayuda tan vital para la población. Así que, sin más, estáis escuchando un tema instrumental de los Gypsy King, Faraón, y con todo nuestro amor y cariño deseamos que estos cargueros y cientos de otros puedan llegar a la playa de Gaza, puedan repartir esos alimentos que faltan allí, puedan arribar también personal médico, personal todo necesario, sanitario, y observadores internacionales de la situación que se está produciendo allí en Gaza. Y a nuestras compañeras, pues que vuelvan sanas y salvas. Sobre todo a Almu, que la necesitamos porque la queremos mucho y es un cielo de persona. Pues está sonando aquí en la 106.7 en Radio Almenara, está sonando ahora mismo la Reina de los Lagartos con Nuevo Amanecer. ¿Por qué la Reina de los Lagartos? ¿Qué queríamos nosotras y nosotros con esta canción transmitir? Pues que se avecina este mismo sábado, así que ves apuntándotelo. Y si no tenías plan, pues ya sabes qué plan tienes. Y si tenías plan, deshazlo, porque esto va a ser mejor. Tenemos un planazo, tenemos un fiestón, se avecina un fiestón de estos de hacer historia, que bueno, pues que además es que va a ayudar a financiar ese bendito festival de Almenara de este año de 2024, que también está muy próximo ya. Y bueno, pues ya sabéis que estas cosas al final cuestan dinerito, son autogestionadas y necesitamos partners, como decía el otro día Carlos en otro evento. Y bueno, pues precisamente por eso, el día 20 de abril, que es este sábado, en el Centro Social Ocupado, madre mía, estoy que no sé hablar, en el Centro Social Ocupado, la ENRE, en la calle Coruña número 5, el día 20 de abril, a las 12 va a empezar el fiestón. Fijaos que pronto, que también es para peques, a las 12 de la mañana va a haber un cuentacuentos que se llama Cuentos del Mar y de la Tierra, que bueno, está llevado por Rosa Valiente, y que bueno, pues yo os animo a los papás, mamás y a tíos, tías, en fin, a que llevéis a esos peques a esta cosa tan bonita, a que se enteren de esos cuentos del mar y de la tierra, y que seguro que se lo pasan fenomenal. Bueno, y ya que estéis allí, pues a la una va a haber un taller de circo que va a ser estupendo, porque nos va a ayudar a aprender a hacer nuestros propios malabares, bolas, aros. ¿Os imagináis ahí pues sosteniendo en el aire casi de forma mágica un montón de bolas? Bueno, pues si te lo estabas imaginando ya de antes esto, te lo has imaginado muchas veces, ven a hacer tus propios malabares el día 20 de abril a la 1 de la tarde en el taller de circo. A las 2:30, por supuesto, ya habremos hecho hambre y tendremos una comilona popular. Bueno, además tendrá opción vegana y, por supuesto, como siempre, será comida rica, rica y con fundamento y con pimiento también. Y a las 19, prepara tus cuerdas vocales para poder cantar y marcarte un super karaoke, porque tenemos todas las versiones del SingStar preparadas, que están calentitas, para que te arranques ahí con el micro y vamos, dejes a todo el mundo boquiabierto. Vale, y después de cantar, por si fuera poco, que ya con esto es un fiestón, a las 21, a las 21 de este sábado 20 de abril habrá una pinchada tecnortera con la Reina de los Lagartos ahí dándolo todo. Así que nada, prepárense para este fiestón llamado Desmadre Tropical Microfest de Almenara, que también participa en el Centro Social La Piruca. Que te vengas. Y ya está. Oh, we're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. Estamos aquí visualizando un tráiler de The SingStar. Que viene. Wow. Toma. Pues sí, The SingStar. Yo voy a ir así pintada el sábado. Yo creo que vamos a ir todos maquillados de a cada quien lo que más le guste, ¿no? Sí, yo voy a ir de Kiss, ¿qué tal? Ah, qué guay, de Kiss, cómo mola. Sí, siempre sí. Te ha molado, ¿eh? Jesús, me tengo que buscar unas plataformas. Eso. Oye. No insinúes nada, que yo no tengo plataforma. No, solo lo digo porque hiciste un programón de Kiss y nos contaste lo de la plataforma. Eso es. Uh-huh. Hemos metido unas gaitas, Ana. Ahora es cuando me matas. No es el momento, ¿no? Sí. Ah, vale. ¿Esto es actuar en el Festival de la Almenara? Sí, estos actuaron. A esto lo vi yo. Yo creo que deberíamos, después de estas gaitas estupendas que están sonando de la Talisker Band, deberíamos cantar un sonoro cumpleaños feliz. Pues nada, vamos a... pues vale. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Diez añazos y estuvo esta gente, ¿no, Ana? Por eso has puesto el temazo, como siempre, buscando ahí la sincronía histórica, ¿no? Efectivamente, pudimos disfrutar muchísimo este sábado pasado de domingo. Domingo, no sé en qué día vivo viví. Este domingo, Rodrigo, Ramón y yo, de ese fiestón que se hizo en la huerta de Tetuán, porque es su décimo aniversario, y bueno, Radio Almenara y Buenos Días Tetuán no quiso perdérselo. Hay fotos que atestiguan esta movida, es una rayada, cómo la gente nos hizo fotos. Y muy profesionales. Sí. Era como, pues nada, haciendo radio estábamos. Bueno, claro. Bueno, pues la verdad es que fue bastante precioso y bonito. A mí de verdad que me pareció, pues, emocionante ver a toda esa vecindad, vecinas, vecinos, vecinitos y vecinitas pequeños, muchos, muchos infantes, correteando por allí con las caras pintadas de verdura, disfrutando de esa fiesta tan acogedora, familiar, tan... pues no sé, llena de vida. Y la verdad es que me sorprendió bastante. Yo no conocía este espacio comunitario de Tetuán y me sorprendió gratamente. Me pareció un sitio, la verdad es que bastante agradable, muy bonito, muy cuidado. Y también me encantó el ambiente porque además, bueno, no paramos de repetir durante todo ese programa que en el huerto de Tetuán no solamente crecen flores y plantas y verduras, sino que también crecen niños y niñas, que crecen proyectos artísticos, culturales, barriales, crecen amistades y bueno, y crecen sentimientos también. Jo, qué bien te lo pasaste, Sana. En el huerto siempre se pasa bien. Ahí, ¿qué hacemos, Ana? ¿Qué hacemos? ¿Subo al Talisker, no? Sí, subo. Ahí, dale. Me iba a dejar un chajarrillo, pero me voy a guardar. Lo voy a hacer. En el huerto siempre se pasa bien. Y si te llevan al huerto, más. Pero no era la era. La era, el huerto... el ascensor, ¿sabes? Hay para todos los gustos. Sí. Eso. Bueno, yo quería preguntar a Rodrigo que cómo se sintió este domingo, porque estuvo ahí de súper reportero, que lo hizo fantásticamente bien y estuvo haciendo unas preguntas interesantísimas a todo el mundo y creo que, pues, pasándoselo bien, creo, ¿no? Rodrigo, ¿cómo te sentiste? Me sentí muy a gusto, muy fresquito, porque estábamos en la zona de sombra y... ay, afortunadamente, y sí. Y afortunadamente, es verdad que si no, el sol nos hubiera achicharrado, pero bien. Pero oye, mejor, que las plantas necesitan mucha fotosíntesis y las personas también para... bueno, también para necesitan agua. Mucha cosa. Y esto de tanto calor, no sé yo. Y si no, es verdad que bien, me lo pasé muy bien. Es verdad que al final las entrevistas se hacían solas también. Menos mal que estaba aquí... Olga Berrios. Olga Berrios. Te queremos saludar desde este programa. Gracias que siempre... por estar ahí, porque si no yo me medio perdía del todo. No, para nada, yo creo que no. ¿Qué opinas tú, Ramón? Que le metimos en un marrón que lo hizo muy bien. O sea, yo creo que fue un poco marrón para Rodrigo, porque llegó y le dijimos, bueno, pues tú eres el que tienes que hacer las entrevistas. Le pusimos en una mesa aparte de la radio, o sea, 2 metros, y entonces él estaba con gente que no conocía, y entonces él tenía que hacer algo. Y resulta que la gente de allí hacía eso, pero ya muy bien. O sea, tú imagínate a Olga Berrios haciendo entrevistas con sus colegas. Es que Olga Berrios es una... O sea, yo no sé qué es lo que está haciendo o que no está haciendo ya podcast y cosas así, porque... No, que no compita con nosotras. Bueno, ya. Que, por cierto, que eso, que un beso muy fuerte desde este programa te queremos mandar, Olga, si nos estás escuchando, y que muchísimas gracias porque siempre nos echas una manita y casi un pie. Espero que también tu pie se haya recuperado y que estés mucho mejor. Eso es. Y hoy adelantamos la agenda antes de la tertulia y vamos a comentar que en el CIEA de Dehesa de la Villa, hoy lo vamos a leer más tranquilamente, hay una ponencia que se llama Del simio al ser humano y está organizada por Agustín Senderos. También estará la presentación del libro Ellos o Nosotros. Esto será el 27 de abril a las 11 de la mañana en el CIEA de Dehesa de la Villa. Nos comentan que quieren celebrar el Día del Libro, por eso el invitado Agustín Senderos nos va a invitar a viajar a través de la historia de la evolución, con su ponencia Del simio al ser humano, y nos sumergirá en su libro Ellos o Nosotros, una historia fascinante que nos hará soñar con una sociedad donde los neandertales siguen en acción. 27 de abril, 11 de la mañana, CIEA de Dehesa de la Villa, prepárate para un viaje alucinante por el tiempo. Recordamos la propuesta que nos hacía Rodrigo Puteros, la presentación del libro Hombres, masculinidad y prostitución, con la intervención de Beatriz Ranea Triviño, la autora del libro. Esto es el 25 de abril, 6:30 de la tarde, modera Óscar Menéndez, en Espacios Comunes Lorenzana. El 21 de abril, el Laboratorio Ciudadano de Dehesa de la Villa presenta sus resultados y nos ofrece un aperitivo en un cartel precioso hecho por María. Y lo van a hacer en el CIEA de Dehesa de la Villa. Además, una ruta interpretada de la Dehesa a las 11 de la mañana. A las 11 la ruta, a las 12:30 la presentación y el aperitivo. We'll be right back. y seguimos en Radio Almenara. Buenos días, Tetuán, en la agenda de Tetuán. Y ahora vamos a ir a contaros un evento de... ¡Ay, que se me mezclan las canciones! Me vais a disculpar, tengo que parar una. ¡Ya! Y vamos a ir con un evento. Estaba sonando Fito y Fittipaldis, una canción seleccionada por Ana que se llama Alegría, me parece, y ahora está sonando una de Celtas Cortos que se llama Hacha de Guerra. Las dos son instrumentales y las usamos para dinamizar esta agenda de Tetuán que nos encanta, como nos encanta esta propuesta del espacio Bellas Vistas que pone Artesana, te estamos buscando. Tras el exitazo de la primera edición, Artesana, estamos encantadas de anunciar las segundas jornadas Tejiendo Barrio, en las que tendremos, como empieza a ser costumbre, un maravilloso mercadillo de artesanas. Será el próximo domingo 12 de mayo en el espacio Bellas Vistas. También tendremos comida popular, musiquita y puede que alguna sorpresita más. Si haces cositas chulas y te apetece venir a venderlas y compartir la jornada con nosotras, puedes enviarnos tus propuestas inscribiéndote en el enlace que está en Agenda de Tetuán. La asociación Ventilla Almenara nos ofreció una charla el lunes 15 de abril sobre testamento vital. No os preocupéis porque va a haber más en nuestro territorio, en Tetuán. Estamos pendientes de eso. Y este sábado, día 20, no te olvides de ese fiestón que hemos anunciado antes, pero por si se te había olvidado ya, que va a ser desde las 12 de la mañana hasta más o menos las 10 de la noche aproximadamente en la R, ¿no? Enredadera de Tetuán. Hay veces que hay cosas que son una mierda, ¿eh? ¿Qué opinas, Moon? Como que te envíen algo de repente y no sabes qué mierda es. No me la han enviado de repente. Lo que pasa es que una vecina del barrio que nos quiere un montón y nosotros la queremos a ella, pues eso, que nos tenemos confianza. Y ella ya lleva, la verdad es que lleva varias semanas diciéndome que por favor que... Si ponemos la canción de un colega suyo. Ah, entonces no es una mierda. No, lo que pasa es que cuando le dije, vale, guay, pero ¿cómo se llama tu colega? Entonces ahí me dio la sorpresa, porque es que se llama Bella Mierda. Y aquí está sonando Bella Mierda. Las penas me alumbran sin más. Me hice sendero de esos pequeños que pocos pudieron pisar. Y surgió un camino un tanto torcido. Difícil fue de enderezar. Siguiendo la tela, mi vida fue como una estrella. ¡Fugaz! sociedad. Y ahí estaba Bella Mierda, este compañero amigo de Rati, que lo vamos a nombrar, que nos ha propuesto eso, que le invitemos y que ojalá pueda estar ella también. Entonces vamos a reservar con ellos dos una cita de un jueves para que puedan venir. Le hacemos una entrevista a Bella Mierda, que nos está sonando a otros cantantes, a otros músicos, ¿no? Un poquito de punk, a mí me ha sonado a Manolo Cabeza Bolo. Y bueno, por aquí hay gente que está diciendo que otras cosas, otros nombres. Bueno, un poquito a Marea de pronto, luego así un poco más punky, a lo mejor, ¿no? Claro, todas las estas cosas se agradecen. Pero bueno, que sonaba bastante bien. Que se vengan cuando quieran. Bella Mierda. Vente cuando. Veniros cuando queráis. Aquí. Mira que eres bella. Mierda. Aquí Bella Mierda siempre será bien recibido. Y también os explicáis así porque ese nombre. Eso es, sí, sí. En fin, también, yo qué sé. Y le mandamos también un saludo a todas a las dos compañeras que hoy no han estado por aquí, que son Julia y Violeta, que estarán por ahí haciendo cosas súper interesantes, seguro. También nos queda un temazo. Yo no sé si hay tertulia. La tertulia de hoy se llamaba... ¿Cómo eso, se ¿cómo se llama? Por lo menos nombrarla, ¿verdad? Sí, Tarantulia. ¡Ay, qué buena! La Tarantulia. ¡Ay, qué buena! Se me ocurre una canción. La Tarantulia, ¿no? No. La Tarantela, claro. Vamos a ver cómo pues, suena la Tarantela. La Tarantela, más la Tarantela. Más famoso del mundo, ¿no? Claro, pero ahora os voy a contar la historia de esa canción. Pues claro. ¿De esta? Sí, sí. Pues muy bien. Joder, qué tema culta. Pongo... Canción random y Ana se sabe la... La canción, eso es. Y antes nos habéis quedado con el chiste de artesanas. Y Ana ha dicho... Pero bueno. Esta canción. Bueno, pues Ana, cuéntanos la historia. Pues por lo visto hay, no sé, a lo mejor le estoy metiendo la pata, pero bueno, o sea, sé que existe una enfermedad que es derivada de la picadura de una especie de tarántula que hay en Italia, en el sur de Italia. Entonces, las personas afectadas de esa enfermedad tenían ¿cómo se llamaba? Tarantismo. Entonces, por lo visto... los síntomas de esta enfermedad era una especie de posesión demoníaca. La gente cuando tenía esta enfermedad pues se retorcía por el suelo, empezaba a echar espumarajos por la boca, no sé qué, tremendo, da igual. Tremendo. Sí, el caso es que para exorcitar a estas personas había unas músicas típicas que se tocaban con flautas, creo, no sé, igual me lo estoy inventando un poco. Y era para exorcizar a esta gente, y de ahí la tarantela. Como me esté escuchando un italiano, va a decir, te has inventado la mitad de la historia, amiga. Hoy hemos puesto tres canciones italianas. Es verdad. Esta, luego estamos una de la del Cinema Studio, creo que se llama, y luego la de 8 y medio hemos puesto. Y luego hemos puesto la de otro italiano, que es la del feo, el bueno, malo y el Ennio Morricone. Tutti italiani. Tutti italiani, amici. Sí, será que queremos pizza, ¿no? Me está viniendo a mí unas ganas de comer una pizza. Ay, pues sí. Bueno, yo lo que os iba a contar, lo que os iba a preguntar con esta tertulia es que nos ibas a contar algo. Hay mucha gente que tiene fobia a las tarántulas, tiene fobia a las arañas, tiene fobia a cosas en concreto, ¿no? Pues, ¿a qué tenéis fobia? Contadme un poco. Esta es la demostración de que se puede hacer una tertulia entre tres, ¿eh? Claro que sí. Se puede. Hombre, echamos de menos fobia, a las compas. Espera, fobia. El otro día, no sé si era, no sé en dónde, estuvimos jugando con la palabra xenofobia. No sé con quién era. Y no sabíamos qué era. ¿No? Y había peña que decía que era una fobia. Claro. Sí, sí, pero como meterse claro. en el ascensor y tener miedo, vamos. Bueno, pero... Es que es una fobia un poco, ¿no? A ver, es un poco una fobia, solo que tú al ascensor no puedes ponerte a pegarle puñetazos. Y a un inmigrante... Bueno, si depende del medicamento, sí. depende del medicamento que te hayas tomado, ¿eh? Porque... Bueno... Al menos el ascensor recibiría no, menos daño que los puños de esa eso persona es. Desquiciada. Eso es. Muy eso bien, es. Di que sí, sí, sí, sí, eso sí. es. Bueno, pero Mon, ¿a qué tienes fobia? ¿A qué tienes fobia? ¿Qué tenés fobia? Fobia? Pues es que así he pensado rápidamente. Pues no lo algo sé. Algo tiene la, que haber Tiene en que la haber vida. Algo. Tiene que, ahogarme, a lo mejor, tengo fobia, ¿no? Ahogarme. ¿Y eso cómo se puede llamar? A las profundidades ahoga, del mar, al abismo oscuro que hay. Un poco de canguele sí que da, ¿eh? Da mucho canguele. Pero bueno... Pero a ningún el bichito. Tiene que molar. O algo. Buchito. No, no, puede ser a lo que sea. Digo por acotar. Plan, también puede ser el miedo a los espacios abiertos, que sé que tiene un nombre de no sé qué fobia, pero. ¿Agorofobia es eso o no? Agorofobia es cuando hay mucha gente, ¿no? Bueno, no, sí, puede ser agorofobia. Sí. A mí me suena que es agorofobia. Sí, mucha yo gente. Creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, agorofobia, porque la gente que tiene agorofobia no puede salir de casa. Eso es. Ah, es verdad. Y sí. a fobias, no sé. Se me venía a la cabeza wow. William Falk, pero no... A mí no sé por qué me ha hecho pensar esto. A ver. Que no tenía que ver, es un poco un cambio de... Phileas Fogg, pero sí. Me ha hecho pensar mucho en la película esta que hubo como de secuela de Monstruos S.A. que se inventaron, Monstruos University, que salió hace relativamente poco. Yo la vi porque aún me pillaba la generación. Monstruos S.A. os suena, ¿no? La de sí, Pixar. La otra no. Pues hicieron como una especie de esto de que Pixar se ha puesto a hacer películas así secundarias, que bueno... Sin más. ¿Random? Muy random. Hicieron una película que es como una precuela y es la historia de Mike y Sully en la universidad. En la universidad de sustos. Y se tienen que poner a aprender los distintos tipos de fobias que tiene cada niño para poder hacer el mejor susto. Oh. Así que me ha hecho pensar en eso. Y recuerdo que se ponían a decir un montonazo de fobias existentes y raras. Solo que ahora mismo no me suena ninguna. Qué guay. Bueno, es que la gente tiene fobias a cosas muy extrañas, ¿eh? También. Hay fobias raras. ¿A qué se puede tener fobia? Yo que sí. A que se te parta una uña. Ah, por ejemplo. Fobia a, no sé. A los postes de manga. Por ejemplo. Bueno, perdón. Fobia a la radio, ¿te imaginas? Fobia a la radio, ¿te imaginas? Oye, por cierto, bueno. Hoy es el día... Pero claro, yo no sé. Hoy he escuchado que es el día... De los aficionados a la radio. Claro, yo no sabía si era los aficionados a la radio de radio escuchantes, radio oyentes, o a la radio de radiofrecuencia. Claro, la gente que habla por... ¿no? Pues sí, que habla... creo que escucho algo por la mañana está en la radio precisamente y me suena que es más de lo segundo, pero oye, puede ser inclusivo y... Y yo estaba pensando en la peña que es aficionada al mineral este radioactivo, ¿no? O sea, peña al radio, ¿no? Yo es que no tengo fobia. Sí, sí. O los radios de la bicicleta, ¿no? Peña que se hace colgantes con... Ojo, la verdad es que... Que bueno, haríamos sin diámetros, imagínate. A Marie Curie le sentó muy bien porque luego estaba radiante todo el rato. Le dieron un premio, ¿eh? O dos. O dos. Dos. Dos. ¿Ves? No. A mí me daban dos. Sí, sí, sí. Desprendía un brillo que... Oye, otra historia muy interesante. Sí. La historia... Bueno, no, es que es bastante triste. No, no voy a dar... No, venga, cuéntanos algo triste. Porque así luego hay que contar otra cosa alegre y no se acaba esto. Pues, ¿sabéis la historia de las chicas del radio? Tú sí, porque te la he contado. ¿Tú sabes la historia de las chicas del radio? No. A principios de siglo, cuando se empezó... Ay, pero ¿por qué apagas...? ¿Por qué apagas la radio, Mon? Quería encender la luz. Quería encender la luz. Si no te gustaba el tema, habérmelo dicho ya. Hostia, qué radical, ¿eh? De verdad que es quería, un radical. Quería poner, hacer como rollo intimidad, ¿no? En plan, las chicas del radio. Que yo entiendo que te guste Marie Curie, ¿sabes? No me estaba metiendo con ella, era una broma. Ya. Oye, te has pasado con la Marie Curie. Le es van a hacer una peli. Marie Curiosa. Bueno, ¿qué? Bueno. Oye, que yo me voy a poner seria. Se está abriendo una caja de Pandora, aquí. A ver, las chicas del radio. Las chicas del radio Es una historia bastante triste porque creo que fue en Londres. A principios de siglo se empezó a utilizar en una fábrica de relojes un material que lo que hacía era que los números de los relojes de mano, de pulsera, se iluminaran en la oscuridad. Entonces, contrataron a un montón de mujeres en esa fábrica de relojes, muy jóvenes, la mayoría de ellas eran casi adolescentes o pues adolescentes, muy muy jóvenes, y empezaron a trabajar pues con este material y les pedían a las muchachas que estaban trabajando en la fábrica que cogieran unos pinceles muy finos porque tenían que ser muy precisas y se los introdujeran en los labios para mojarlo un poquito y mojarlo en esa pintura fluorescente y pintar los números y bueno, las manecillas del reloj y demás. Bueno, el caso es que ese material fluorescente no era otra cosa que radiactivo. O sea, era un material radiactivo, era radio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, las chicas del radio empezaron a enfermar. Bueno, en realidad también hay una historia antes, ¿no? Pues la fábrica, ya os digo que les animaba a esas chicas a que chuparan un poquito los pinceles porque se quedaban los números más precisos. Entonces, pues ellas, claro, jóvenes, muy jóvenes, ya os digo, empezaron a pintarse los labios con el radio para hacer la gracia porque luego brillaban la oscuridad, fuerte. Las uñas, ¿no? Se los pintaban. En fin, el caso es que empezaron a ponerse muy enfermas muchas chicas de esa fábrica. Los dueños de la fábrica sí que conocían, sí que sabían que el material era tóxico. O sea, sí que tenían un conocimiento de esto. Pero en aquella época, pues cuando las chicas empezaron a enfermar y empezaron, bueno, pues a haber muchísimas bajas y esas enfermedades empezaron a ser cada vez más graves, porque primero se les caían los dientes, luego empezaban a tener problemas óseos, luego finalmente terminaban con enfermedades terribles. Bueno, el caso es que cuando empiezan a caer una tras otra, después de un tiempo habiendo estado expuestas a ese nivel de radioactividad, pues la fábrica, la estrategia de la fábrica es difundir el bulo de que esas muchachas que estaban falleciendo era porque eran muy promiscuas y habían contraído unas enfermedades de transmisión sexual. En aquella época la mujer que falleciera enfermara por una enfermedad de transmisión sexual o que se dijera que había sido por esa causa, pues estaba totalmente señalada, vilipendiada a nivel social. Bueno, o sea, fea estrategia esta de la fábrica para quitarse cosas del medio, ¿no? Y bueno, el caso es que una de esas mujeres que cayó enferma estaba bastante enfurecida por todo lo que estaba pasando y empezó a hacer una lucha sin igual, gracias también a la ayuda de un abogado que la ayudó a hacer una demanda colectiva, una de las demandas colectivas que marcaron historia, ya os digo, a principios de siglo. Y bueno, consiguieron una victoria porque lo primero es que se limpió el nombre de aquellas mujeres que habían fallecido ya o que estaban enfermas o a punto de fallecer por este tema. Y segundo, que bueno, consiguieron también pues que la fábrica reconociera que sí, efectivamente, sabía de los efectos adversos de este material y, por supuesto, lo retirase. Lo que nunca consiguieron es que, creo que no las indemnizaron nunca, creo recordar, pero bueno. Así que bueno, pues me parece una historia bastante potente, la verdad, no sé. Y ya está, que me he enrollado al final un montón. Mola la historia. Habría que investigar si consiguieron que las indemnizaran, ¿no? Y luego, qué rayada, ¿no? Pintar ahí relojes, vaya curro. Eso puede ser fobia de alguien. Sí, hombre, lo que sé, o sea, yo que sé, que luego la gente le gusta mucho brillar en la oscuridad y tal, pero que eso, la estrategia Marie Curie, pues no. Marie Curie. Esa es la canción que hemos puesto antes, ¿no? Esa era Tarantela. Claro. Hay una canción de Marie Curie muy graciosa que cuenta su historia en internet, buscarla, porque es muy buena, ¿eh? Y bastante graciosa también. Y nada, pero ole Marie Curie también, ¿eh? Os digo. Una mujeraza que, bueno, pues por lo menos dentro del mundo de la ciencia, que no es tan fácil, consiguió mantener su nombre femenino, aunque con el apellido de su esposo, pero bueno, no importa. ¿Y ella murió pronto por lo de la radiación o si no? Estaba radiante. Sí, relativamente pronto. Bueno, le dio tiempo a tener los premios Nobel. No está mal. No está mal. Sí, sí. Podría haber tenido más, seguro. Seguro. Por la época, pero sí. Y Ana, nos habías preparado a lo mejor un temazo para cerrar el programa y hoy podías contar por qué has elegido ese temazo. Se llama Edipo del Rock and Roll y es de Javier Andreu, Coquemaya y La Frontera. Pues mira, porque estaba esperando en la sala de espera de mi médica. Hola. ¿Sabes? Y estaba seleccionando una canción de últimas y de repente me ha salido esa colaboración y casi no la he podido ni escuchar un poco porque enseguida me han llamado. Así que ha sido justo a preguntar por la canción. Por la canción que has puesto. Que no he pensado demasiado, la verdad. Bueno. Pues nada, pues yo que sé, ahora cuando la escuchemos, que me digáis vosotros, pues ya veremos cómo está, yo que sé. ¿Será por algún tema psicoanalítico? Sí, yo también. No hay errores posibles. No, es por será la colaboración. Será una fobia. Debe ser. No, es una filia esto. Una filia. Claro. Ah, estábamos hablando de fobias. Claro. ¿Qué es eso de las filias? Una filia. No, cilia, perdón. Ay, esta me ha salido casi a mí. Sí, no. Bueno, sí, ¿eh? No está bien, no está mal. Sí. Oye, pues yo por la nocilla sí que puedo tener una filia. Yo creo que tu capacidad la puedo entrenar un poco. No, o sea, pero es porque no es una negación. No filia, ¿no? Y no puede ser, no es porque. Bueno, da igual. La nocilla está muy buena. Pero sería como un buen contenido de radio, o sea, juntar a gente como tú que escuchando palabras las une, las desune y se inventa otras. Podía ser fruto de. Y además que interactuaran y dialogaran entre ellas, ¿no? Esto podía. Tiene un nombre que ahora no me sale. Son juegos de surrealistas. ¿Cómo? Son. Lo hice una vez en León. Son como juegos literarios de surrealistas. Hay un librito. ¿Ah, sí? Editado por una persona a la que le tendría que preguntar, Manolo de León, ya le preguntaré si eso. Sobre distintos juegos que organizaban los surrealistas, los dadaístas en la época, juegos literarios, y muchos eran de sugerencias, de buscar una palabra y ver cómo podías elaborar palabras similares y palabras que jugaran, que se relacionaran con esa otra palabra. A mí se me venía birli birloque, pero no es eso, ¿no? Porque birli birloque, vete a saber lo que es. Pero sí, como jugar con las palabras, ¿no? Sí, básicamente. O sea, inventártelas y decir, ah, pues con esta palabra me sale esta otra palabra. Inventarte o lo que sea. Palabras, uh-huh. O yo recuerdo un juego muy gracioso que yo tenía palabras escritas de antemano. Una chica o la compañera que tuviera en su momento decía una frase y yo soltaba cualquiera de las palabras que tuviera. Y a veces quedaban resultados muy, muy provocativos, muy graciosos. Claro. Bueno, sí, a mí la verdad es. Yo le llamo mono con platillos dentro de mi cerebro. Ah, mira, pues es más o menos lo que pone en Google, mono con platillos en mi cerebro. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Por sí, qué sí, nos sí. pones un reloj, Mon? ¿Qué quieres decir con esto? Me encanta, ¿no? El que suene de fondo como un reloj. También puede sonar un vinilo. A mí mira, me pone mira, nerviosa porque mira, es como que nos estás poniendo... No, o sea, mira, nos estás mira, diciendo, ejemplo, oye, vamos no, a acabar mira, ya que no, la hora. No, no. Antes a Rodrigo le he puesto un bosque. Es verdad. Pero ya, sí. Y ahora te he puesto a ti un vinilo. Uy, es un sonido muy haciendo? Relajante el rasgar del vinilo. Es como ambientar... ASMR. No, no, no, no. ASMR. No, no. No, no, no. Ramón. Venga, ya aguantamos un minuto. Voy a poner aquí el cronómetro. Mira, aquí hay un reloj que es de 20 segundos. A ver si aguantamos haciendo ASMR así. Un minuto. Por supuesto, por supuesto. Es que además el ASMR es que tiene una cosa. Que cuando lo piensas te pones a pensar en. Ay, oye, un momento, Rodrigo. El otro día me llamaste tú que no contestas. Me llamaste tú respirando y no contestabas. ¡Hola! No, no. Esto da para una buena tertulia. Ana, ¿qué tipo de llamadas recibes? Estás escuchando Buenos Días Tetuán por la tarde y por la noche. Bueno, pues nada, he roto el ASMR. ¿Lo estabas haciendo también? Sí. Ojo, lo siento. No, no. La verdad es que habría gente en casa ahí. Ahí como... Con el vello rizado. Ay, como dicen, que no pare, por favor. Una hora en Radio Almenara de esto. ¿Cómo se llama? Bella mierda. Esto sí que es una... Esto sí que es bella mierda. Una buena mierda. Eso. En fin. Esto ha sido todo el puñetero vinilo que suena de fondo, ¿eh? Mira, mira, es que nos... Podría ser vinilo o vinito, pero estaría bien que hubiera. Bueno. Sí. Pues nada, no sé. Cuéntanos qué sonidos de fondo te gustan. Escríbenos cuando quieras a la radio. Mándanos un SMS, lo que quieras. ¿Qué sonidos de fondo te gustan? ¿Qué fobias tienes y qué filias tienes, ¿no? A mí me gustaría un feedback sincero de todos nuestros radioyentes y nuestras radioyentes. Del ASMR de Rodrigo. Lo necesito. Tengo futuro en YouTube con ASMR. Hay mucha gente que... Yo creo que sí. Ganarías un pastón. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo dinero y pasta. O sea, pasta y tiempo. Vamos a presentar el último tema del programa de hoy. Que además se llama Edipo del Rock and Roll. Dale, dale ahí. Es Javier Andreu, Coquemaya y La Frontera. Y nos despedimos hasta el jueves que viene, que os anunciamos, tenemos una entrevista con la gente de Invisibles de Tetuán, que nos van a hablar del ingreso mínimo vital. Y vendrá Pepe, le he invitado que vuelva Pepe, bien. Que él está solicitando el ingreso mínimo y así se ponen en contacto estos dos grupitos. Y a lo mejor hasta hacen SMR, el Luismi y el Pepe. Y si quieres hacer ASMR con nosotras y con nosotros y pasártela así de bien y canturrear, el sábado nos vemos en ese fiestón. En ese fiestón. Sí. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Ya sabemos qué fobia tiene Ana, ¿eh? Porque ya no respingo la niña de...